Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompañan en Derecho de Piso Jorge Nevia Miño. Así es. De la agrupación 20 de diciembre de Encargados de Edificios. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerte acá en el programa, en mi programa Derecho de Piso. La primera pregunta es: ¿cómo anda el tema de la cooperativa? Mira, la verdad que estamos bastante bien, dado que se han acercado bastantes compañeros y compañeras. Ajá. Ya somos cerca de una treintena de compañeros. ¿30 personas juntaron? Casi 30 personas. Ajá. Se han sumado a reuniones periódicas que estamos haciendo, estamos desarrollando algunas actividades como para generar ingresos para la cooperativa, dado que tenemos una cuota. ¿Qué actividades, por ejemplo? Y, por ejemplo, bueno, una reunión donde se pueda escuchar un poco de música, tomar algo, comer algo, y eso que sirva para intercambiar y conocernos. Ajá. Ahondar más la amistad, ¿no? Si se quiere. Ajá. Y ahí se paga un... Ahí pagamos, en ese caso se paga, digamos, hay que conseguir un lugar, un espacio, y que justamente por ser una cooperativa de vivienda y además porque los que conforman eso también está esta agrupación 20 de diciembre, estamos, si se quiere, de alguna manera ligado a algunos gremios hermanos. El caso de UTE, que hace poco participamos. Unidad de Trabajadores del Estado. Exacto. Sí. Y nos brindan el espacio. Entiendo. Entonces, ahí seguramente para el mes de octubre vamos a tratar de realizar un evento ahí. Bueno. Así que estás invitado. Muchísimas gracias. Vamos a ir con la cámara y con muchas ganas de tomar y comer. Ah, eso principalmente. Y por supuesto vamos a colaborar en lo que haga falta, ¿no? Exacto. Más que nada en el tema de la difusión, que me parece muy importante. Bueno. Eso. Pero bueno, yendo al tema de la cooperativa, todos estos compañeros y compañeras que han ingresado últimamente, lo que se charla es cuando vienen los compañeros es la necesidad de poder acceder a una vivienda, porque la problemática de la vivienda es un tema que, bueno, no solamente es del gremio de los trabajadores de edificios, sino que hoy, por ejemplo, en la actualidad en la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 personas que no tienen vivienda, que no pueden acceder a una vivienda, que no pueden acceder a un crédito. Entonces, vos estás hablando de gente, por ejemplo, que vive en barrios de emergencia, en villas. Sí, y no solamente eso, porque hay gente trabajadora que tiene que estar alquilando. O viviendo con los padres ya, con familia. O viviendo con los padres, exactamente. Entonces, se crea un problema grave, si se quiere, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, uno ve mucho más cercano la problemática esa, ¿no? Claro. La edad, por un lado, y por otro lado, la imposibilidad de acceder, los montos son grandes, el tema de los créditos hipotecarios son prácticamente prohibitivos, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires, aquí, bueno, como ya sabemos, el gobierno que está en la actualidad no ha hecho ningún planes de vivienda, ajá, ¿no? Que sean accesibles, verdaderamente accesibles. El tema es que en la Ciudad de Buenos Aires hay un... La Ciudad de Buenos Aires tiene el segundo presupuesto del país. Sí, es una de las ciudades, era por lo menos una de las ciudades más ricas que hay. Exactamente, entonces entra muchísimo dinero. Hay, seguramente debe haber partidas de dinero que son para la problemática de la vivienda, pero que ese dinero no, evidentemente con este gobierno no se ha hecho absolutamente nada. Entiendo. Entonces esperemos que no es con esta nueva con estos nuevos legisladores que van a entrar ahora en diciembre, ¿verdad? ¿A qué legisladores le ponen fichitas? Y mira, yo no solamente el tema de la gente que puede llegar a estar con Filmus o alrededor de Filmus, sino que también hay otros sectores como Nuevo Encuentro, que es una unificación entre Sabatella y Carlos Heller, de los cuales hubo un candidato que pertenece al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ajá, que fue el segundo candidato. Entiendo. Y bueno, esa coalición política obtuvo dos puestos. Dos legisladores. Entonces, las cuestiones que planta uno de ellos, este hombre que se llama Edgardo Ford, plantea unas cuestiones que son bastante interesantes con respecto a los planes de vivienda. Es decir, en Capital Federal existen 400 cooperativas de vivienda. Ajá. 400 cooperativas de vivienda. Sí, son bastantes, parecerían a primera vista, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que plantea esta gente es tratar de generar un plan masivo de viviendas, dado que hay muchísima necesidad, pero aprovechando estas organizaciones existentes para que puedan canalizar mediante esas organizaciones la creación de viviendas. Por eso, digamos, apostamos a que eso se pueda lograr, ¿no? Entiendo. Se pueda lograr. Así que, bueno, tenemos grandes expectativas en ese aspecto. Entiendo. Nosotros y las otras 399 cooperativas. Me imagino que sí. Contame, dentro de este grupo de casi 30 personas que ustedes que se han reunido alrededor de este objetivo, ¿qué porcentaje de encargados hay? Vos me dijiste que no todos podían ser encargados porque les exigían como que esté abierto a la comunidad más bien, sí, ¿no? Si bien a es la comunidad una, trabajadora. Si bien es una cooperativa de encargados y edificios y afines, sí, nosotros lo que tratamos de hacer que sea un poco más amplio la cosa. Ajá. Que pueda ser el encargado, que puede ser el ayudante, que pueda ser el suplente, pero además gente relacionada con los edificios. Entiendo. Que puede ser un plomero, que puede ser un electricista. Perfecto. Un vigilador. Uh-huh. También. Es decir, somos abiertos en ese sentido. Vos me preguntabas en referencia... ¿Qué porcentaje de encargados hay? Ah, no, el porcentaje de encargados es casi el 80%. Es casi el 80%, sí, sí, ¿no? Sí, de los que nosotros estamos, ajá, casi el 80% somos encargados. ¿Y ellos como vos, o sea, ellos como vos también plantean lo difícil de acceder a una vivienda? ¿Qué argumentos dan? Mira, ¿cuál es el abordaje de ellos? Para nosotros fue bastante interesante... desde un punto de vista de empezar a que vinieran a preguntarnos, vinieran a participar de las reuniones, ajá, y consolidarse dentro de esas reuniones. Ajá. Porque ya estamos llevando, ya es la cuarta o quinta reunión que llevamos con esa cantidad de compañeros. Lamentablemente, esto lo comento anecdóticamente, porque una de las compañeras que participaba en esta cooperativa de vivienda falleció hace poquito tiempo, una compañera con muchísimo ímpetu, una compañera muy militante, si se quiere, ¿no? Ajá. Dando ella al resto de los compañeros y compañeras, elevando la moral. La moral, que no hay que bajar los brazos, ajá, ¿verdad? Eso fue hasta último momento, ¿no? Ajá. ¿Y qué le pasó? Cáncer de páncreas. Ah, mira vos. Desde acá, si me permitís, le quiero mandar un saludo a su compañero, ajá, Paulo, ajá, que bueno, ahora tiene que estar al frente de toda la familia con tres hijos, ¿no? Con tres hijos. Entonces, sí, bueno. Sí, bueno, un saludo grande para Paulo en este momento, todo, exacto, nuestro apoyo. Así que bueno. Así que han pasado por un momento muy complicado, muy difícil. Muy difícil, sí, lógicamente. Una pérdida. Una pérdida, si se quiere, fuerte, porque era una compañera muy militante en ese aspecto. Pero bueno, va a continuar el compañero. Ah, él sigue. Él sigue. ¿Él pertenece al gremio de alguna manera? Él está en UTE, en un gremio que es de UTE. Ah, es trabajador docente, del Estado. Es trabajador de, ah, es docente. No docente, creo que es. Ah, no docente, eso. Trabajador no docente. Perfecto. Están buscando el reconocimiento interno porque hacen tareas de docentes, pero bueno, el gobierno de la ciudad no se los reconoce todavía. Entiendo. Pero bueno, con estos compañeros y compañeras estamos avanzando, si se quiere, en consolidar a la cooperativa y tratar de ir viendo todas posibilidades de proyectos que surjan. Hemos conocido a una cooperativa de vivienda en la cual está empezando a edificar. La última cooperativa de vivienda que pudo acceder a un crédito, ajá, del gobierno de la ciudad. ¿Y eso cuándo pasó? Y allá hace un poco más de un año. O sea que podemos decir que desde año y medio a esta parte no hay créditos absolutamente para cooperativas para de vivienda. Para cooperativa de vivienda no existe. Salvo que uno como cooperativa pueda ir a un banco y decir, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de la compra de un terreno o lo que fuera, y a ver si nos pueden dar hacer un préstamo a una cooperativa de vivienda. Claro, a lo pero que hay que ver probablemente... Probablemente les van a pedir una cifra inicial, ¿no? A lo mejor, porque no se puede hipotecar el 100% del bien a prestar. Claro, claro. Generalmente piden lo que los españoles llaman un enganche. Claro. Que es una cifra inicial, ¿no? Para empezar. Exacto. Bueno, vamos a un pequeño corte, Jorge, y seguimos hablando sobre este tema de la vivienda, la cooperativa, que es sumamente importante en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, acá estamos en Derecho de Piso, seguimos con Jorge Miño, de 20 de diciembre, charlando sobre la cooperativa de vivienda, sobre los problemas de la ciudad, ¿no? Los problemas de la ciudad en el tema vivienda, medio millón de personas no pueden acceder a una vivienda. Se había hablado también de esta gestión, había prometido de alguna manera también urbanizar las villas. que había proyectos de urbanizar las villas, de no al revés que se había, o sea, al revés de otros proyectos, no sé ni siquiera si el proyecto es de esta gestión, no sé si la idea es de esta gestión o es una idea de otras personas, pero al revés de esa idea de los militares de erradicarla y echarla y demás, simplemente urbanizarla, que tengan que ir acomodándola para que sea un lugar digno para vivir. Y vos me contabas, Jorge, de este muchacho, Edgardo Form, que fue candidato cooperativista, gerente general del IMFC, ocupa el segundo lugar de la nómina que presenta Nuevo Encuentro para la legislatura porteña, propuestas y proyectos desde una mirada solidaria de la realidad. Y vamos a ver, acá hay una pregunta que le hacen a Edgardo Form, que dice, ¿tiene proyectos en carpeta para llevar a la legislatura en caso de ser electo? Evidentemente, esta nota es una nota de antes de las elecciones. La revista es de julio del 2011, pero debe ser de principios de julio. Sí, claro, dice él, desde lo cooperativo podemos aportar un sinfín de soluciones. Por ejemplo, en uno de los temas críticos de la ciudad, el de la vivienda, hay 500.000 de personas con carencias serias en el acceso a la vivienda. Ratificando esto que vos comentabas, Jorge. Cierto. Sabemos que existen terrenos disponibles en el sur de la ciudad y 400 cooperativas de vivienda constituidas, integradas por vecinos que podrían hacerse cargo de la construcción. Además, hay una ley, la 341, que data del 2000, parcialmente modificada por la ley 964, que establece un mecanismo muy interesante de promoción de las cooperativas y otras formas asociativas para permitir el acceso a la vivienda. Esto quedó virtualmente interrumpido con la gestión de Macri y nosotros queremos recuperarlo. Estas eran las promesas de Edgardo Form como candidato cooperativista y él entró. Entró. Él entró en la legislatura. Y la esperanza de ustedes es que se haga cargo de sus palabras. Exactamente. Y luche por estas cosas que él que fueron un poquito su caballito de batalla. Su caballo de batalla, exactamente. En campaña, ¿no? Sí, sí. No, además, de hecho, de haber sido, haber sido porque creo que ha renunciado a su puesto de trabajo para ejercer. Para poder dedicarse de lleno a eso, al, ¿no?, trabajo legislativo. Por lo que he leído. Evidentemente eso nos, si se quiere, nos favorece porque va a haber gente en la legislatura que va a plantear este tipo de cuestiones. Entiendo. Y nosotros como cooperativa nos parece que deberíamos apoyar esto. Ajá. Evidentemente si podemos lograr tener alguna entrevista con este legislador elegido, lo vamos a intentar para poder charlar, que nos conozca, qué somos, cómo llegamos a la formación de la cooperativa de vivienda. Él seguramente debe estar bastante al tanto porque ya tiene esa información de las cantidades de cooperativas que existen. Y parece ser que viene trabajando con este tema desde hace bastante, ¿no? Sí, es más, toda esta gente de Nuevo Encuentro y del sector de Heller, que ahora no recuerdo cómo es el nombre del sector político a la cual pertenece, juntaron firmas para que exista la posibilidad de un acuerdo entre el Banco Credicop y el Instituto Nacional de Vivienda. O sea que ya ahora saltamos a la Nación. Claro. Eso, el Instituto Nacional, el INAES, lo que es el INAES, donde ahí es donde nacen las cooperativas de vivienda, porque hay que hacer. Es una especie de la Inspección General de Justicia para las sociedades, pero es para las cooperativas, el INAES. Las cooperativas, ¿no? Tanto de viviendas como de trabajo también. Sí, ¿no? Sí. Aglutina todo eso. Sí. Pero evidentemente, bueno, estaban juntando firmas. Para intentar poder resolver esto en la legislatura. ¿Y ahí podrían conseguir un crédito? Bueno, ya el crédito del Banco Credicop y junto claro, con el INAES claro, y demás, a lo claro. mejor se podría gestionar. Evidentemente, por la cantidad, me parece, de por eso es importante que puedan llegar a coincidir sectores del Frente para la Victoria, de estos sectores uh-huh. Progresistas, poder legislar en favor de la gente que necesita esta vivienda. Que necesitan las viviendas. Fuera de esto, ¿qué perspectivas hay de conseguir una vivienda? ¿Hay alguna perspectiva? No, bueno. ¿Hay algún plan? ¿Hay algo en el mercado? Digo, ¿hay algo que te has interiorizado? ¿Has visto si no, hay? No, la única posibilidad concreta que habíamos tenido es en la zona de Berazategui, que fue uno de los compañeros nuestros de la cooperativa que tuvo una reunión con la cooperativa Octubre, que es la que estaba en construcción en la zona de Flores. Ellos sí. están haciendo esa construcción con una empresa constructora, la cual uno de las empresas constructoras tiene un terreno, una hectárea en Berazategui. Ajá. En el cual, bueno, ahora lástima que no ha venido el compañero Aldo, porque tenía la especie de proyecto que ellos podrían llegar a hacer. Ajá. El tema es que nosotros, la única posibilidad de quizás de acceder es por medio de un crédito que nos pueda otorgar el Banco Credicop. ¿No tienen manera de gestionar fondos o recursos de alguna otra manera? Una cuota importante para los socios cooperativos. Internamente, dentro de las cooperativas, hay dos maneras. Una que es mucho más lenta, sí. muchísimo más lenta, que es la de ir juntando dinero, sí. ¿no? Es como si uno ya estuviese pagando algo importante. Sí. Para una especie de ahorro, de ahorro previo. De ahorro previo, cosa de que en algún momento que surja una posibilidad como esto de la zona de Brasil, sí. decir, bueno, nosotros tenemos ya una cantidad. Exacto, cosa que por hoy no contamos. Ajá. Digamos, no contamos. Pero digo, eso es como una expresión de deseo, si se quiere, de que las cooperativas de vivienda utilicen esa manera de ahorro previo, de ahorrar sí. dinero. La otra manera es que exista por en medio del Instituto de la Vivienda conseguir un préstamo. Pero cosa que hoy no hay. Claro, pero si consigue no un préstamo hay. Igual va a haber que sacar una cifra mensual. Exacto. Si no se puede hacer un ahorro previo para pagar esa cifra mensual, ¿cómo van a hacer para sacarla después de haber recibido el préstamo? No, bueno, ahí una cosa es tener un préstamo otorgado por un banco en estas condiciones, en las condiciones que están dando los bancos hoy en día, sí. y otra es que nosotros obtengamos un crédito por intermedio del Instituto Nacional de la Vivienda, que para nosotros sería muy importante. Por eso es muy importante esto, lo del proyecto este muchacho Edgardo Ford. Exactamente, es muy importante eso. Sí. Porque eso permitiría que los trabajadores que pertenecen a la cooperativa de vivienda no tendrían que pagar en lo inmediato, sino cuando se termine la construcción de la vivienda. Ahí se empezaría a pagar. Ahí se empezaría a pagar. Tienen como un periodo de gracia. Exactamente, para pagar. Pero la cuestión es que mientras tanto nosotros tenemos que... Ahí sí se ahorran un alquiler, digamos, y pagan con eso. O sea, ahí es como que es más fácil entrar en la economía. Exacto. En la economía mensual. Exacto. Entiendo. Exacto. Entiendo. Además que, bueno, las cooperativas, yo no entiendo mucho de la parte contable, pero evidentemente las cooperativas están exentos de algunas cuestiones que porque nos podemos algunas cosas fiscales, claro, digamos, porque ¿no? la cooperativa en algún momento si tenemos que comprar arena, cemento, no podemos facturar con IVA, porque esto nosotros estaríamos exentos de IVA. Ajá. ¿Eh? No les pueden facturar con IVA, ustedes están, todas sus compras están exentas. Exacto. Perfecto. Exacto. Pero bueno, eso es a largo plazo. A perfecto. Futuro. Bueno, esperaremos entonces esta peña y estaremos allá. Sí, cómo no. ¿Eh? Cómo no, Claudio. Bueno, vamos a hacer un segundo corte y vamos a seguir charlando de temas de propiedad horizontal que han tenido bastante relevancia en los últimos 15 días. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Jorge Miño, de la agrupación 20 de diciembre, de encargado de edificio, charlando sobre temas de propiedad horizontal. Estuvimos charlando un rato sobre la nueva cooperativa de vivienda que habían creado, las condiciones, los créditos y algunas expectativas con respecto a legisladores que podrían poner un poco el hombro sobre este tema. Otro de las novedades que se produjeron en propiedad horizontal es el tema del llamado entre casas seclito, Seracar se llama, sería el artículo 29, que creó un ámbito de conciliación laboral manejado por los signatarios del convenio, las tres cámaras de administradores y la Federación de Encargados. ¿Algún comentario sobre este tema? Esto tiene un costo, ¿no? Esto cuesta el 1%. Para el consorcio. Al consorcio, a la patronal. Le cuesta el 1% a la patronal. ¿Qué? No son números menores, ¿no? Porque es el 1% de no sé cuántos afiliados habrá, 90.000, 100.000 afiliados. Se calculaba más o menos 70, 80.000 afiliados. Sí, sí. Es un numerito. Es un numerito interesante y sobre todo que es mensual. Y que está también asociado con los aguinaldos y está asociado con prácticamente todo lo que existe como beneficios sociales, ¿no? ¿Algún comentario sobre este tema? ¿Cómo lo ven ustedes desde la agrupación 20 de diciembre, esto que implementaron los signatarios del convenio? Bueno, antes de que existiera este seclito, existía o existe el seclo, ¿no? El seclo, que es el servicio de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. Y sí. Ahí el consorcio no tiene ningún costo, sino que tiene que haber la regla de juego, que es se encuentran ambas partes y resuelven por intermedio del Ministerio seclo, de Trabajo, sí. Un cierto tipo de convenio, ¿no? Que en algún caso favorecerá al trabajador y en otro caso puede llegar a favorecer al empleado. Pero en general se llega bastante de común acuerdo, porque si alguna de las partes no está, como la primera reunión en el seclo es voluntaria, es salvo que llegue a juicio y el juez y el procedimiento administrativo judicial obligue a hacer una conciliación obligatoria, pero el primer encuentro en general es voluntario para las dos partes. Si ahí se llega a un acuerdo, fue voluntario para las dos partes. Es porque, bueno, llegaron a un acuerdo, simplemente. Lógico. Llegaron a un número que le viene bien a los dos y que están dispuestos a pagar. Exacto. Uno y recibir el otro. En este caso, me parece que el planteo hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Una primera parte que es en este nuevo ciclito, donde participa el sindicato y las cámaras que vos son tres, sí, las tres cámaras de administradores, AIER, CAPAI y WADI. Exacto, bueno. Evidentemente el costo que tienen los consorcios redunda en otra vez en que los consorcios vean con cierto desagrado y vean en el encargado de edificio un potencial enemigo, si se quiere, cuando Ajá. exista un conflicto. Me da la impresión, a mí personalmente, me da la impresión de que no debería existir este ciclito. Entiendo. Porque ya había algo que regulaba cuando hay este tipo de conflictos. Cuando hay un conflicto. Un conflicto y eso se regulaba mediante el CECLO dentro del Ministerio de Trabajo. Pero en esta cuestión me parece que más apunta a juntar un dinero importante, no sabemos con qué objetivo, uh-huh. Porque si eso llevara a que el trabajador pueda obtener algún tipo de beneficio, o para que sea un porcentaje, pues si hay un acuerdo entre las cámaras y el sindicato, tiene que beneficiar a ambas partes, entonces que beneficie al trabajador en algún aspecto, pero que también beneficie a los que habitan el consorcio, ¿verdad? Sí. Entonces me parece que ese dinero que se le está sacando del bolsillo a los copropietarios, me parece, yo no estaría de acuerdo, no estoy de acuerdo en ese aspecto. Vos me estás diciendo, Jorge, que se agrava el malestar. Sí. ¿En qué se nota ese malestar? De lo que tus compañeros te comentan, de lo que vos mismo ves. No, bueno, evidentemente todo este largo periodo de aumentos salariales que viene existiendo, la gente está apuntando los cañones hacia los encargados porque las expensas vienen aumentando. El tema es que no solamente aumentan los salarios, sino que también aumenta todo lo que es mantenimiento del edificio, la conservación de los ascensores. Hoy en día el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cada día quiere implementar cosas nuevas en los edificios, exigencias para que... Y todo eso tiene un costo. Por ejemplo, en un edificio que conozco, en los ascensores están obligados a, y que no me parece mal, ¿no? Por otro lado, en los ascensores colocar para que los ciegos puedan los pulsadores braille. Pulsadores sí. Braille, que eso no me parece mal. Sí. Eso no me parece mal. Pero hay otras cuestiones como temas de cartelitos, que tiene que estar... Hay una obligación nueva de que un ingeniero certificado de edificio seguro ahora... Exacto. Entonces, que no está mal, pero me parece que en el fondo es para sacar dinero, para aumentar las arcas... Vos decís que se hace con fin recaudatorio. Con fin recaudatorio por parte del gobierno de la ciudad, eso no me cabe ninguna duda. Pero evidentemente... la gente lo primero que ve son los recibos de sueldo de los encargados. Entonces atacan, digamos, de alguna manera a decir, bueno, basta de darles horas extra a los al encargado, tratemos de que se vaya, contratemos a una persona o alguna empresa de limpieza. Entonces... mayoritariamente se ve, se nota, se percibe, y por las charlas de muchos de los compañeros que, y ahora mucho más, ¿no?, con estos compañeros de las cooperativas, nos comentan el tema de que se le está sacando las horas extra, que empiezan a tener conflictos internos. Entonces, con compañeros que algunos tendrán ya un cierto grado de antigüedad, otros no tanto, entonces están más asustados para no perder el trabajo, aceptan la pérdida de las horas extras. Que si bien Algunos pueden plantear que es un monto ya, si se quiere, que está dentro del salario, que lo que no, que lo tiene el derecho a seguir cobrándolo, digamos, ¿no? Pero solo si no las trabaja. Exacto. Si no las trabaja. Claro. Si es un aumento encubierto. Exacto. Pero si las trabaja, claro. Los abogados en general coinciden, los abogados laboralistas coinciden en que se puedan retirar, si son trabajadas. Claro. Pero si es un monto fijo, viste, que dice, todos los meses tiene 200 pesos de horas extras. ¿Cómo? Pero todos los meses el mismo monto, el mismo. Claro. Sí, bueno, se nota que ahí no las trabaja y que en realidad se está intentando perjudicar el salario del trabajador, no poniéndoselo en el básico, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay distintas categorías de edificios. Cuando hablo de categorías me refiero al poder adquisitivo, claro, de los que habitan esos lugares. Y bueno, una cosa es, yo pregunto, un administrador en una zona, no sé, de 11, que tiene un horario de 400 o 500 pesos mensuales, no vive con eso, no trabaja para el consorcio con ese dinero, tiene que haber más. Entonces nosotros opinamos que hay que investigar mucho más, hay que ahondar más la investigación de cuáles son los verdaderos costos que tiene un edificio. Y con referencia a los edificios de gran categoría, hay administradores que en la actualidad están ganando arriba de 15.000 pesos mensuales. Por ejemplo, ¿no? ¿Por derecha? ¿Con honorarios? Sí, por sí, derecho. Sí, honorarios, 15.000 pesos. ¿En Torres? Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, lógicamente que las expensas no son las mismas. Claro. Que el salario quizás del encargado no es el mismo. Que el ¿Puede encargado... ser que tenga que poner empleados en la torre en forma permanente? Claro, en realidad. Puede existir un personal, como decir, un intendente del edificio, sí. Y después la limpieza propia del edificio lo hace, lo genera una empresa de limpieza. Ah, directamente. Directamente ya trabajan así, de esa manera. Ajá. Entonces, lógicamente que ahí ya no hay tanto problema, digamos, de si el intendente que está... como si fuese un encargado, digamos. Sí, pero con una categoría mucho más alta. Exacto. Ya en esas alturas ya no se fijan tanto si el intendente gana ese dinero o si el administrador gana ese dinero. Claro. Es decir, el dinero que se mueve mensualmente es, no sé, hasta 10 veces más. Claro, hay gente aparte muy solvente que tiene ingresos importantes. Ingresos importantes. O sea, no es, sí. No es el 20% de su sueldo. No, lógico. Las expensas. Sí, lógico. Como está pasando, aparentemente, como está pasando ahora. Sí. 15% del sueldo se va en expensas. Y los alquileres en ese tipo de lugares, en muchos lugares, caso de Puerto Madero, que es lo que más conozco, los alquileres son en dólares. En dólares. En dólares. Claro, hay gente que lo puede pagar. Entonces, estamos hablando de, no sé, 130 metros cuadrados de una oficina. Sí. Deben estar en más o menos en 3.300 dólares. 3.300 dólares. Mensuales. Más mensuales, expensas. 130 metros. ¿Y las expensas cuánto pueden salir de ese...? Y más o menos 600, 700 pesos, 800... Claro, 3 por 4, 12, son 12.000 pesos. 600 pesos en 12.000 es un vuelto. Claro, claro. En sí. 12.000 pesos, sí, 600 sí. pesos es un vuelto. Sí, sí, sí, sí, sí. 600 pesos en un alquiler de 1.500, claro, para una familia que a lo mejor se tiene que arreglar con 60 metros... Claro. Es importante, es un valor importante. Son valores... Se le va el alquiler a 2.100 pesos. Claro. Y hay departamentos que están pagando 600 pesos. Jorge, ¿vos pensás que si estos aumentos a los encargados los hubieran pactado los propietarios con el sindicato, a lo mejor los mismos, hubiera sido diferente el resultado en cuanto a la óptica hacia el encargado? ¿Se hubiera limado algún punto de irritabilidad con los encargados? No, creo que no. Creo que no. Primero tendríamos que decir que tendríamos que decir si existe hoy en día una cámara que verdaderamente defienda los intereses de los copropietarios, ¿no? Porque hay toda una pelea por la que escucho de decir, bueno, no hay una verdadera cámara que represente a los copropietarios. Existen cámaras de administradores que figuran como representantes de los copropietarios. La más importante que nosotros sepamos tiene 600 socios. Claro. Que sería la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Sí. ¿Cuántas? Que por lo menos es la que blanquea la cantidad de socios que tiene. La otra ni lo blanquea y dice que tiene más, pero no, jamás lo blanqueó. Claro. Bueno, entonces, con esta cuestión de si sería lo mismo o no, a mí me da la impresión que sí sería lo mismo. ¿Por qué digo lo mismo? Porque si esa cámara de copropietarios, lógicamente que va a atender las necesidades de los copropietarios, va a tener un enfrentamiento con el actual gremio, en el cual va a querer imponer, ¿no? Imponer no las necesidades de los trabajadores, porque digamos los trabajadores en su conjunto no participamos de las discusiones internas del gremio. Y lógicamente que a ellos le interesa mucho más el tema de la cantidad de aportes mensuales que se lleva tanto de la obra social sindical como la cuota sindical, la cuota del sindicato. Entonces, si existen aumentos, las cuotas tanto de la obra social como del sindicato van a subir y van a tener mayor ingreso. ¿Para qué? Para una obra social que atienda bien a los trabajadores. Lamentablemente, si este programa lo escuchan los señores consorcistas, les digo que la obra social que tienen en la actualidad los encargados de edificio deja mucho que desear. Hay una mala atención, hay cosas que uno no puede resolver. Todo es dinero, porque aparte de la cuota social que uno paga, todo está arancelado. Ajá. Todo está arancelado. Entonces, el costo que tiene que pagar el trabajador es bastante alto. Las cuestiones como sociales, si se quiere, para que los trabajadores puedan acceder a la pileta de natación, al campo de deporte, todas estas cuestiones, se le hace difícil. Más a los que estamos aquí en Capital Federal, que es la pileta de natación, tienen un cierto horario, por ejemplo, a las 20 horas se cierran las piletas. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Los encargados no pueden ir. Ustedes normalmente hacen el retiro de residuos entre las 20 y las 21. Claro. Claro. Que es una hora extra prácticamente obligada, porque siempre hay que quedarse un ratito más para poder hacer el retiro de residuos, porque antes la Ciudad de Buenos Aires penaliza. O sea que quedarían libres a las 21, digamos. Claro. Ya hace una hora que se cerró la pileta. Cerró, entonces los domingos, eso está cerrado. Les queda el domingo. Pero está cerrado. Entonces, ¿cada sábados y domingos está cerrado? Los sábados está abierto hasta un cierto horario. Pero después... Pero sábado a la tarde pueden ir. A la tarde podría ser. Está abierto. Ser, sí. Sábado a la tarde está abierto. Pero es un lugar, un espacio que si bien está muy bueno, está muy lindo, tiene muy buenas instalaciones, pero lo puede aprovechar gente, que no está mal que lo aproveche alguien. Pero no la totalidad del trabajador del sector no lo puede disfrutar. Entonces, por eso digo, tenemos mala atención en la obra social, no se puede acceder a la parte social como se debería tener derecho los trabajadores. Y en la cuestión económica de discusión salarial, los trabajadores no participamos de la discusión. Bueno, nosotros mencionamos siempre... Por ejemplo, que los delegados, ya vos bien lo conocés, los delegados no lo eligen los propios trabajadores, sino la comisión directiva elige a los delegados. A los delegados de cada zona. Vamos a hacer un pequeño corte, sí. El último de esta de este programa, y seguimos hablando sobre estos temas. ¿Cómo? Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Seguimos en Derecho de Piso, charlando con Jorge Miño, Jorge Nevia Miño. Siempre me detengo un poquito porque como te conozco por Jorge Nevia, pero me acuerdo que te llamas Miño, ¿no? De la Asociación 20 de Diciembre, encargados de edificio. Y estábamos charlando un poquito sobre las discusiones salariales, sobre un poquito el enojo de los consorcistas y cómo se expresa. Hay entre los consorcistas, entre los propietarios, hay dos federaciones a falta de una. Hay dos federaciones. O sea que lo que queda es una confederación. Ya después no se puede armar más confederaciones. Pero bueno, hay dos federaciones que están en pugna entre ellas, y un puñado de asociaciones, varias asociaciones, que también están... lo que reconocen ellos y reconoce el resto de la sociedad y el resto de los actores, que son los que han señalado esto del principio, y ellos lo han ido como blanqueando un poco a regañadientes, pero hoy está como instalado el tema en la sociedad, es que no hay mucha masa crítica, no hay gran cantidad de consorcistas que estén acompañando permanentemente más allá de solucionar temas puntuales, ¿no? Es como que la cantidad de seguidores para ese potencial de 2 millones de propietarios que tiene la Ciudad de Buenos Aires no se ve reflejado. En alguna oportunidad vos me has comentado que ustedes están de acuerdo en que las negociaciones las negociaciones salariales se hagan con los propietarios. Frente a esta situación de falta de inserción en el campo de los consorcistas, ¿cuál sería la reflexión? ¿Seguís pensando que igual habría que negociar con los propietarios? Yo creo que sí. Yo sigo insistiendo que... ¿Sabes por qué, Claudio? Estoy a favor de esa posición porque... yo siempre digo que en los consorcios hay trabajadores también. Hay bancarios, hay empleados. Los consorcistas son trabajadores. Son trabajadores. Entonces, ni uno ni otro tiene que estar arriba y pisoteándolo, ni nada de eso. Debe haber un diálogo en los cuales cada uno pueda defender sus intereses y se puede llegar a consensuar proyectos, propuestas, si se quiere, de convivencia, claro, entre el encargado y los copropietarios. O sea, nos excedemos ya pasamos a otros temas que no son netamente los salariales. Podrían discutirse otros temas. Pero claro, otros temas que ayuden a preservar el edificio, de qué manera, cómo puede actuar la gente ante determinado hecho, en qué puede ayudar el encargado para... Porque el encargado, por ejemplo, siempre está. Hay una queja que es recurrente. El encargado no quiere limpiar las paredes porque dice que el convenio no se lo permite. Claro. O cambiar lamparitas. O no puede cambiar lamparitas. ¿Se podría llegar a discutir algunos puntos de ese tipo? Sí, yo creo que sí. Y es más, en el caso... Porque ahí hay un problema que tiene que ver con el tema de los seguros. Claro, también se mezcla el tema de la RT también, qué está permitido y qué está prohibido, qué incluye y qué no incluye el seguro de la RT, ¿no? Entonces tendrían que estar de acuerdo tanto los consorcistas como el encargado en realizar algunas tareas que sea de plena conformidad, digamos, ¿no? Entiendo. Que por hacer tal cosa, tal otra, pero bueno, habría que llegar a un acuerdo con las compañías aseguradoras, de decir, bueno, las cámaras patronal y el gremio se tendrían que reunir para decir... Acordar un nuevo esquema del tema del seguro. Si, hoy en día, si un trabajador está cambiando la lamparita y le pega un accidente, claro, no está amparado el trabajador, claro, porque no se lo cubre. Entonces, el trabajador está en el medio de una situación en la cual, ¿qué hace? ¿Cambia la lámpara o no? Claro, eso también lo pone al trabajador en una situación incómoda. Una situación incómoda. Y bueno, quizás muchos de los consorcistas no estén muy al tanto de este tema, pero me parece que son temas que se pueden abordar en charlar, en dialogar. Ajá. Y avanzar. Pero creo, hoy por hoy, como... está el gremio, me parece muy difícil, es un gremio que quiere siempre imponer, ¿no? Imponer cosas, imponer pautas salariales, imponer esto, imponer lo otro. Y en algunas cuestiones también nos perjudican, el hecho de haber firmado hace, no sé si este convenio, no este convenio, no, el anterior o el otro, del hecho de pernoctar. En el edificio. En el edificio. Que eso también trae que, como si fuera que el encargado... Sí, respirece, porque el encargado parece que no tuviera derecho de decir, bueno, me voy a cenar y un muchacho joven con su novia o con claro, su mujer... Claro, va a dormir en la casa de la novia. Y se le hizo tarde, bueno, pero sabe que a las 7 de la mañana o a las 6 ya tiene que estar de regreso, verá cómo regresa al edificio. Pero bueno, todas esas cosas... ¿Ustedes también estarían dispuestos a llevar esas cosas a la mesa de negociaciones? Por supuesto, claro, sí, porque me parece que nosotros, no solamente los copropietarios, sino el encargado, también tiene derecho a tener una vida por fuera de su trabajo. Me parece Entiendo. Que eso es lógico. En ese sentido, ¿vos ves como más favorable la posición del encargado sin vivienda? Mediante la no necesidad de pernoctar, el tema de que al no tener vivienda, digamos, el tema de la vivienda está permanentemente presente en su agenda. Y no se encuentra un día que se jubile y no tiene tampoco vivienda y no tiene tampoco, o sea, tampoco los ahorros, tampoco la vivienda. Claro. En ese sentido, digamos, es más parecido a un trabajador normal que trabaja en una fábrica, va a su casa y hace con su tiempo lo que quiere. Evidentemente tenemos que partir de que este tipo de trabajo, este tipo de tarea es totalmente diferente al resto de los trabajos. Ah. ¿No? Un habitante del edificio tiene que levantarse, desayunar, salir, tomar el colectivo o tomar el auto, viajar, o los mismos trabajadores que vienen de provincia a desarrollar las actividades claro. a Capital Federal, que no mucho son más pocos, todavía, sí. que son miles de personas sí. a diario. Si considero que es un privilegio tener este tipo de trabajo en la actualidad, yo creo que sí, es un privilegio. Trabajar, pero el trabajador también responde. Yo claro. digo, hago defensa del trabajador. Si bien tenemos hoy por hoy una vivienda y tenemos la posibilidad de no gastar en viajar, ¿no? Uh-huh. Que eso también ayuda, el hecho de no viajar, por, como para tener una, un cierto ahorro. Hoy por hoy me parece que esas son las reglas de juegos. Si en el día de mañana se vería que el tema avanza hacia que los edificios no tengan vivienda, bueno, eso será en la medida de cómo se van a legislar las nuevas construcciones, las nuevas propiedades horizontales, si van a tener o no encargado de edificio. Hasta ahora venimos con una cantidad de años en las cuales la mayoría de los edificios tienen un espacio para el encargado de edificio. Y eso, yo digo, asumo que hay que defender ese puesto. Es un puesto de trabajo que hay que defender. Hay que defenderlo. Hay que defender. Y hay que defender las condiciones en las que se desarrolla. Exactamente. Jorge, te agradezco muchísimo que me hayas visitado en el programa y te comprometo para una próxima vez. Vamos a seguir interiorizados sobre qué es lo que está pasando, sobre todo con la cooperativa de vivienda. Me gustaría que puedas participar en esa reunión, si se quiere, para que puedas charlar con otros miembros de la cooperativa. Y a lo mejor los traemos a todos acá. También puede ser. Y charlamos con todos. Ahí está. Y así de alguna manera la comunidad consorcial conoce un poco las diferentes miradas de los encargados, que bueno, los conocen, pero los conocen dentro del ámbito laboral. Exacto. No los conocen así en este ámbito, que puede ser un poco más distendido. Y un poco más. Te agradezco muchísimo por haber venido y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad, mientras nos informamos.